Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al podcast semanal Aprende Arte. Hoy continuaremos con el barroco en Italia con Caravaggio. Empezaremos por una breve biografía del pintor. Caravaggio nace en Milán y se va trasladando por toda Italia, viajando y haciendo encargos. Conocerá a muchos pintores y autores a lo largo de toda la carrera. Caravaggio actualmente representa uno de los mayores exponentes del arte barroco, aunque lo cierto es que en su época fue más bien desprestigiado. No era una persona culta, más bien provenía de una familia pobre, y además era un hombre malhumorado, violento y atormentado, como muchos sabréis. Aún así, Caravaggio fue un gran genio incomprendido. Presentó el claroscuro y elementos tenebristas en sus cuadros. Sus características formas como pintor fueron, como todo revolucionario, al principio no entendido, pero luego fue imitado. Uno de los cuadros que podemos analizar formalmente, de manera más bien rápida, y para hacer algunas observaciones de las características del pintor, es el Baco. Para lo más curioso, el cuadro se encuentra en el Museo de los Uffizi, en Florencia. Esta pintura presenta un escorzo perfecto, además de un claroscuro muy, muy pulido, aunque no está del todo definido en esta obra como en otras, como por ejemplo el David con la cabeza de Goliat. En esta sí que hay más presencia de sombras, de tenebrismo. Lo que ocurre con esta pintura es que las sombras no son tan acentuadas porque arrastra aún el estilo manierista. En la obra que comentamos, observaba un gran cuidado por los detalles y los reflejos, como puede verse en el vaso que sujeta la figura, que está muy muy detallado, o en los pliegues de las ropas, por ejemplo, recordando al estilo romano y griego con los pliegues de la ropa. Los paños mojados. También debemos comentar el gran conocimiento de la anatomía humana y la perfección de la musculatura y el cuerpo del Baco. Todo ello se basa en el uso de las sombras, las formas, los colores. La obra en sí surge a partir de las sombras, como se puede apreciar. En resumen, esta obra representa una conjugación del bodegón con la pintura mitológica, con el retrato, así como casi un ejercicio de perfección a nivel de composición, como se aprecia en el equilibrio de las formas, los espacios libres, la mirada del Baco, que siempre nos mira a nosotros. Todo se encuentra muy armonizado. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Aprende Arte. Gracias por estar ahí.